Si sabe o no. Dime que la que hay. Soki. Un perreo oscuro como para los tiempos de Ñengo y Gotay. Ay, María, mi amor. Tengo la baby encendida porque conmigo la nota siempre es high. Si vienes a bajar la nota, mejor te decimos goodbye. Qué rico. Tú sabes que tú y yo somos flete. Por eso conmigo a escondidas te metes. Dime lo que si tú quieres fuerte. Una liendra como yo no hay quien le inquieto. Se sabe, mami, que le gusta la calle. Que le encanta el sexo con alto detalle. Si usted quiere que yo nunca falle. Y que en cuatro siempre las tallas está grosero. Y también eso es. Ay, mamacita, es que te ves muy bien. Dime cómo hago pa' tocar tu piel. Quiero besarte, te quiero tener un perreo como de los tiempos en Guata. Donde me coge directo la corbata. Te llevo para el cielo aunque no eres azafata. Perreo de la mata. Se pegó junto a mi contenta. Sabe, mami, que tengo la herramienta y tú estás un poco hambrienta. De mi sexo la mejor clienta. Se pegó junto a mi contenta. Sabe, mami, que tengo la herramienta y tú estás un poco hambrienta. De mi sexo la mejor clienta. Dime que la que hay. Dime. Un perreo oscuro como para los tiempos de Ñengo y Gotay. Tengo la baby encendida porque conmigo la nota siempre es high. Si vienes a bajar la nota, mejor te decimos goodbye. Shock, de buena que chimba con orrea. Fumándole la chimbita aquí en la disco. La más que nos robamos, ¿no? Shock, y ya aquí en Miami. No, subimos de estatus. Bueno, continuamos escuchando el álbum, pa. Si sabe.